Buenos días. Good morning. Are you having a good time? ¿La están pasando rico? Doesn't sound like you're having a good time. Are you having a good time? ¿La están pasando chévere? Still sounds weak to me. Are you having a good time? ¿Qué tal la están pasando? Okay, that's better. Mejor. I'm having a good time. Yo sí la estoy pasando rico. It's very thrilling to me to meet all of you. Es muy emocionante para mí conocerlos a ustedes. It's my favorite part of a conference. Es lo que más me gusta de esta conferencia. And if I had my wish, I would like to spend time with each one of you to talk. Y realmente lo que yo anhelo es poder pasar tiempo con cada uno de ustedes charlando un rato. But if I have not talked with you, I'm very sorry about that. Y si no los he saludado personalmente a alguno de ustedes, lo siento mucho. In heaven we will talk. En el cielo tendremos tiempo para charlar. Now turn to Galatians chapter 5. Gálatas capítulo 5. Verse 22 and 23. Gálatas 5, 22 y 23. That's light Coke. Coke. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. We have been looking at effective shepherding. Hemos estado considerando esto del liderazgo pastoral más efectivo. And I said, in effective shepherding, a shepherd has to be self-disciplined. Y hemos dicho que en el liderazgo pastoral efectivo, un pastor debe ser autodisciplinado. This is a fruit of the Holy Spirit. Es un fruto del Espíritu Santo, el dominio propio. He wants to develop this in your life. Él quiere desarrollar esto en tu vida. And yesterday we looked at this in greater detail. Ayer consideramos esto detenidamente. We can only now finish up what we were concluding yesterday. Ahora vamos a concluir entonces el tema que iniciamos ayer por la tarde. And we were talking how to develop more order and self-discipline in our life as leaders. Estamos hablando de algunas ideas en cuanto a cómo desarrollar el orden y la autodisciplina en las vidas nuestras, vidas de líderes. Yeah. We have to be stewards of our time. Debemos administrar sabiamente nuestro tiempo. Stewards of the gifts God has given to us. Somos administradores de los dones que Dios nos ha dado. Stewards of God's flock. Somos administradores, gobernamos el pueblo de Dios. In Titus 1:7 it says we are God's stewards. En Tito 1:7 dice que somos administradores de Dios. Notice, God's stewards, not the church's stewards. Somos administradores de Dios, no administradores de la iglesia. So we have to manage a flock. Debemos gobernar, administrar un rebaño. Now a shepherd has to manage sheep. Un pastor de ovejas debe administrar un rebaño de ovejas. That means he has to manage the land they eat on. Quiere decir que cuida de la tierra donde pastan las ovejas. He has to manage water control. Tiene que estar pendiente de los niveles de agua, que tengan suficiente agua las ovejas. He has to manage the reproduction of the flock. Debe estar pendiente del proceso de reproducción del ganado. He has to manage disease. Debe estar pendiente y controlar plagas y enfermedades. So, shepherding sheep takes a lot of management. El cuidado de ovejas requiere de mucha administración, mucho cuidado. A good shepherd is a good organizer and manager of the flock. Un buen pastor es un buen administrador del rebaño. Same thing's true of you. Y lo mismo ocurre con los que tienen a su cuidado gente. You have to organize things. Ustedes deben organizar las cosas. You have to handle problems. Deben resolver problemas. You have to see that the sheep multiply. Deben preocuparse por la multiplicación de las ovejas. We're involved in spiritual reproduction. Estamos involucrados en un proceso de reproducción espiritual. And that the flock matures. Y buscamos que el rebaño llegue a la madurez. You have a lot to do. El trabajo es complejo. And it's hard work. Requiere de mucho esfuerzo. Let's just be frank. This is hard work. Digamos la verdad. Este es un trabajo muy duro. And a good shepherd has to have knowledge. Y un buen pastor tiene que comprender el proceso. Same with you. Lo mismo ocurre con nosotros. It's God's flock. Es el rebaño de Dios. And you should seek to be a good Christ-like shepherd. Y debemos cuidar a las ovejas así como Cristo proporciona cuidado a los That's suyos. Your goal. Esa es nuestra meta. Now, in achieving this, ahora, para lograr esa meta, I said yesterday, dijimos ayer, you have to have the fruit of the Spirit of self-control. Debemos tener ese aspecto del fruto del Espíritu, de la templanza, el dominio propio. Self-discipline and order in life. Autodisciplina, una vida organizada, ordenada. If you were not here yesterday, I'm sorry, but we're going to have to just finish up a few little parts. Lamentamos que te hayas perdido la enseñanza de ayer si no estuviste. Está en CD y la puedes conseguir ahorita. Pero lo que vamos a hacer ya es continuar el tema que iniciamos ayer. As people who bear God's image, we are able to organize things. Como personas creadas a la imagen de Dios, tenemos la capacidad de ordenar, de organizar. It's an amazing ability people have to organize things to get big jobs done. Es una capacidad asombrosa que Dios ha dado, la capacidad de organizar procesos a fin de lograr algo grande. But first you have to organize your own life. Pero primero debemos empezar por organizar, ordenar nuestra propia vida. How can you organize the church if you can't organize your own life? ¿Cómo organizar el trabajo en la iglesia si no vivimos vidas ordenadas? That's the logic of Scripture. Esa es la lógica de las Escrituras. The Scripture says this. La palabra de Dios enseña lo siguiente. An overseer must manage his own household well. Un obispo, un anciano debe administrar bien su propia casa, su propia familia. For this reason, esta es la razón por la cual, if someone doesn't know how to manage his own household, si alguien no sabe administrar su propio hogar, how can he care for God's assembly? ¿Cómo va a poder organizar, cuidar la asamblea de Dios? That's 1 Timothy 3, 4, and 5. Primera de Timoteo 3, versículos 4 y 5 enseñan eso. Look at the logic. Veamos cuál es la lógica divina. He looks at your own household. Es primero contemplar cómo funcionan las cosas en el hogar de uno. You have to be able to manage your own household well. Debes saber gobernar bien tu propia casa. Because if you can't, porque si no puedes hacerlo, you can't care for God's assembly. No vas a poder cuidar de la iglesia de Dios, la asamblea de Dios. That makes sense. Eso es lógico, ¿verdad? If your house is falling apart, your family's falling apart, you don't pay bills, people are frustrated. Si tu hogar es un caos, si las cosas no se hacen a tiempo, si dejas las cosas sin hacerse, entonces es un caos tu vida y cómo puedes hacer cosas mayores. Then that's the kind of leadership you'll have in the church. Y así como es el liderazgo en tu hogar, será tu liderazgo en la iglesia. Now, we were ending yesterday with some principles of good personal management. Hablábamos de unos principios para una administración sana de la vida. I said yesterday, organize your life and stay with it. Debes organizar tu vida y mantenerte firme en ese propósito. All your life you will continually to deal with personal organization and management of all your activities. Durante toda la vida vas a tener este reto de poder organizar tu vida, de hacer las cosas de forma organizada. I said use some kind of planner or calendar. Les sugerí que tuvieran alguna agenda, alguna forma de organizar su tiempo. I said take 5 minutes a day, start your day with planning your day. Les sugerí que al inicio de un día tomen unos 5 minutos para pensar en sus distintas responsabilidades. I said with your wife, your spouse, you plan the week, the month together and look ahead. Les sugerí que se sentaran una vez por semana, una vez al mes con su cónyuge para organizar los siguientes días. And I said make sure you plan time for rest and to be together. Y les sugerí también que dentro de lo que es su agenda, que apartaran tiempo para descansar y para pasar un tiempo estando juntos con su cónyuge. If you're an elder, si eres un anciano, you're going to put your family at risk. Si eres un anciano, corres el riesgo de descuidar a tu familia. Because you are very busy. Porque estás muy ocupado. So you have to, with your wife, plan time for to be together and to have rest. Por eso debes apartar tiempo, debes hacerlo a propósito para descansar y para tener tiempo en familia. That's why we organize and plan. Ese es el propósito de tener una agenda, de organizar nuestro tiempo. And then I said, have a checklist. Y luego debes tener una lista de cuáles son tus obligaciones, tus compromisos. Carry paper and a pen and write your duties down or prayer requests immediately. Siempre ten papel y esfero para poder anotar motivos de oración. So I always have my pad. Yo siempre llevo un cuadernito. Can I have your autograph? Y entonces le estoy pidiendo ahora a Mario que me escriba su nombre. So I'm always writing notes. Constantemente estoy tomando notas. Thank you. I have his autograph. Entonces ya tengo la firma de Mario. So someone gives you a prayer request. Alguien te pide que ores por algún asunto. You take your pen out. De una vez sacas el esfero. And you write that prayer request. Y anotas el motivo de oración. Because if you don't, you're going to forget it. Porque si no lo haces, seguro que se te va a olvidar. Someone asks you to do something. Alguien te pide que hagas algo. Take your pen out. Inmediatamente sacas el esfero y anotas ese compromiso adquirido. Or if you use a computer, you'll use your iPad and do it there. Si usas más bien un iPad o manejas un computador, de una vez anotas cuál es el compromiso que tienes. And then people will know you're the kind of person that follows through with your work. Y vas a adquirir entonces la reputación de una persona que cumple su palabra. Then I talked about using those little 5-10 minute periods of time in the day to do things. Hablamos también de la importancia de aprovechar esos momentos sueltos a lo largo del día, no desperdiciar esos momentos durante el día. Yesterday a brother came up and said, if you use 5 minutes every day. Un hermano se me acercó ayer e hizo el cálculo de que si uno toma 5 minutos al día, just for making some church phone calls, simplemente para hacer una llamada, or checking up on a believer, por hacer seguimiento a la necesidad de algún hermano, at the end of a year, it is a large amount of time. A lo largo del año, esos 5 minutos diarios realmente representan mucho tiempo. So learn to seize those periods of time when there's really nothing going on. Debemos aprovechar esos momentos que uno podría llamar los momentos muertos o donde uno no tiene otra obligación. Aprovechar esos. All right, let's look at another principle now. Otro principio que queremos considerar. Delegate, delegate, delegate. Delega, delega, delega. Learn to pass work on to other people. Aprende a delegar responsabilidades, que asignar a otros responsabilidades. That's the story of Acts 6. Eso es lo que ocurrió en Hechos capítulo 6. The apostles got too busy. Estaban demasiado ocupados los apóstoles. And their busyness took away from their primary duty of the word. Y al estar tan ocupados, se habían dejado al lado su labor más importante. So they said, you choose 7 men. Dijeron entonces, escojan a 7 hombres. We will pass this task on to them. Nosotros vamos a permitir que ellos hagan esta tarea. Of the care for the widows. El cuidado de las viudas. And let me tell you, this was a big church in the thousands. Y esta era una iglesia grande, tenía miles de miembros. There were probably many widows. Probablemente había unas cuantas viudas. And also needy people we read about earlier. Y había mucha gente necesitada también, leemos de eso en el capítulo anterior. And large amounts of money were coming in. Y entraba realmente, el flujo de caja era significante. Someone had to collect and distribute that money. Alguien debía recoger esos fondos y distribuirlos. Apostles were doing that. Los apóstoles habían tomado esa responsabilidad. They said, we can't do that anymore. Pero dijeron, no, ya excede nuestra capacidad. So we'll delegate it to these seven men. Entonces vamos a delegar esa responsabilidad a siete varones. So as your assembly grows, entonces en la medida que va creciendo su iglesia local, su asamblea, learn how to delegate work to other people. Aprendan a delegar labores a otras personas. I heard this story. Me contaron lo siguiente. Man said, I went to my first elders meeting. Un hombre dijo, fui a la primera reunión de ancianos. And in the first elders meeting, they spent 45 minutes discussing, should we use a 100-watt light bulb or a 60-watt light bulb? Y dedicaron 45 minutos a tomar la decisión de que se iban a poner bombillos de 100 vatios o de 60 vatios. He said, I knew we were in trouble. Y dijo, sabía que ahí había un gran problema. And I said I was either going to quit or I was going to change this. Dije, o iba a renunciar o iba a ser un agente de cambio. This was completely ridiculous. Era ridículo lo que estaban haciendo. So, if you have to discuss the power of your light bulbs, entonces si tienen que pasar tiempo hablando del vatiaje de los bombillos, spend 30 seconds. Dedíquenle apenas 30 segundos. Discussing who is going to make that decision. Y decidan quién va a tomar esa decisión. Give it to someone else to do. Deleguen eso a otra persona. I heard of another church that spent almost an hour talking about what kind of vacuum cleaner they should buy. También escuché de otra iglesia que se pasaron una hora hablando de qué clase de aspiradora iban a comprar. And they spent this time arguing over the best kind of vacuum cleaner. Y discutieron, cada uno tenía su opinión en cuanto a cuál era la mejor aspiradora. What do you think the flocks of those elders are like? ¿Cómo debe ser el rebaño que están al cuidado de esos ancianos? They're not cared for properly. La verdad es que no tienen un cuidado adecuado. As elders, we have many important things to discuss. Como ancianos tenemos muchos temas importantes que debemos tratar. And it's not light bulbs and vacuum cleaners. Y entre esas cosas importantes no están ni bombillos ni aspiradoras. Hand that over to others to do. Eso lo deben hacer otras personas. Get it out of your meetings. Entonces, evacúen ciertos temas. So, think always in terms of how can we pass work on to others. Piensen siempre en términos, ¿cuáles tareas podemos asignar a otras personas? But you say they can't do it as well as we can. Quizás digas, es que esas otras personas no tienen la misma capacidad que nosotros para hacer las cosas. So what? Bueno, ¿y qué? They'll learn. Es que van a aprender. And maybe it won't be done the way you want it. Y quizás no lo hagan tan bien como ustedes lo harían. But it's more important that you're relieved of that work and others get involved. Pero es más importante delegar ciertas cosas y que ustedes se dediquen a lo más importante. Okay, next principle. Bueno, siguiente principio. Organizing your life. En cuanto a organizar tu vida. You do have to plan for rest and family time. Aparta tiempo para el descanso y aparta tiempo para pasar en familia. God wants you to rest. Dios quiere que descanses. The Lord is not trying to kill you. El Señor no te quiere acabar, no te quiere dar tanto trabajo que terminas anulado. Remember, it's his work. Es la obra es de él. We have to depend on him to give the blessing to what we do. Tenemos que depender de él para que realmente fructifique la tarea en la cual estamos involucrados. Sometimes we think it all depends on us. A veces actuamos como si todo dependiera de nosotros. Now, George Verwer was the founder of Operation Mobilization. George Verwer, quien fundó una organización que se llama Operación Movilización. They have the big ships that sell Bibles and books that go all around the world. Ellos tienen unos barcos que van a diferentes puertos, venden Biblias y literatura cristiana. There are over 5,000 young people with OM right now. Hay 5,000 jóvenes que trabajan con esta organización. And there's an enormous amount of weight of responsibility on George Verwer. Y sobre los hombros de George Verwer hay mucha responsabilidad. So I heard him say this one time. Y una vez escuché que él dijo lo siguiente. When it's time to go to bed at night, cuando es tiempo de acostarse, he says, Lord, él dice, Señor, you take care of all the work. Cuídate, ocúpate tú de todas las cosas. I'm going to sleep tonight. Yo me voy a acostar. And I don't even want to worry about anything. Y yo no quiero preocuparme por nada esta noche. It's your work. La obra es tuya. I'm going to sleep. Yo voy a dormir. So, the point he is making is this. Entonces, lo que él quiere decir con esto, you can't do it all. Es que no lo puedes hacer todo. You do the best you can. Haces lo mejor que puedes. And then you say, Lord, tonight I have to go to sleep. Y después dices, Señor, esta noche yo tengo que dormir. And I think from the Old Testament is a wonderful principle of a day of rest. Y creo que hay un principio muy importante en el Antiguo Testamento, esto de un día dedicado al descanso. It's not a New Testament law. No es ley, no es algo que nos manda hacer el Nuevo Testamento. But we notice even with nature there is rest. Pero notamos aún en la naturaleza que hay tiempos para el descanso. Your body needs rest. Tu cuerpo necesita descansar. God made it that way. Dios fue el que lo diseñó de esa forma. Now, if you look at the children of Israel, ahora si consideramos al pueblo de Israel, every week they had a day of rest. Cada semana tenían un día dedicado al descanso. But that's not the only rest he gave them. Pero no era el único descanso que tenía el pueblo de Israel. There were pilgrim festivals they had to go to Jerusalem for. Tenían celebraciones religiosas donde debían ir a Jerusalén. And think of it this way, they were built-in vacations. Entonces uno podría decir que casi eran periodos de vacaciones obligatorias. It was really a beautiful thing. Era algo maravilloso. They had to leave their farms. Tenían que dejar sus propiedades, sus fincas. And God said, if you do this, I'll protect your farm. Y Dios dijo, si ustedes se ocupan de lo mío, yo me preocuparé por sus fincas. They had to leave their farm and with all of their neighbors and relatives travel to Jerusalem. Entonces dejaban atrás lo de su trabajo y con sus vecinos, con sus familias. And in Jerusalem or around Jerusalem, they would have wonderful festivals to the Lord. Iban a Jerusalén y allí celebraban delante del Señor. Think of it in terms of rest and fellowship and just a wonderful refreshing time with the Lord. Era un tiempo de descanso, un tiempo de compañerismo, un tiempo de comunión estrecha con el Señor. That was several times a year. Y hacían eso varias veces al año. But people in their greed, pero por su avaricia, didn't want to do that. Muchos no quisieron dejar atrás sus ocupaciones. I have to keep working. Ay, es que tengo que seguir trabajando. I can't leave my farm. Yo no puedo dejar mi finca. Can't leave my vineyards. No puedo dejar mis viñas. Although God said, if you leave them, I will care for them. Aunque Dios dijo, si ustedes dejan eso durante unos días, yo me encargaré de sus propiedades. You see, God was balancing out life because some of us men, we work, all we do is work. Dios estaba equilibrando los distintos aspectos de la vida, porque los hombres tenemos un problema que no queremos hacer más que trabajar. Some men can't even serve the Lord at all because, oh, I'm working so hard. Algunos hombres ni tienen tiempo para servir al Señor porque no hacen otra cosa sino trabajar. God even gave them the year of Jubilee. También Dios dio a los israelitas el año de jubileo. And the land was to rest and they were to rest and they returned things. La tierra tenía que descansar. Ellos debían descansar y debían devolver ciertas cosas. There is no record that they ever kept Jubilee. Y no se nos dice, no hay registro de que realmente hayan celebrado ese tiempo de jubileo. And we know many Sabbath, the seventh Sabbath year, they didn't keep that either. Y sabemos que el séptimo año sabático tampoco cumplieron con eso. So God built into their life style and seasons of life, he built rest. Entonces Dios diseñó dentro de lo que era el cronograma de ellos tiempos para el descanso. So you do need rest. Y ustedes necesitan descansar. Now let me just say this to you. Quiero decirles algo. Sitting in front of a TV is not rest. Sentarse frente al televisor no es descanso. You may think it's rest, but psychologically and physically it is not rest. Quizás pienses que estás descansando, pero en términos físicos y psicológicos no es un tiempo de descanso. It actually can stir up the emotions in a wrong way. Realmente puede puede promover cosas malsanas. Rest is taking your family and on a wonderful long walk in a beautiful park or a nice place. Descansar es salir con tu familia a pasear, ir a un parque. Rest is singing praise to the Lord and giving yourself time to think of the great things of God. Descansar es cantar alabanzas a Dios, pensar en lo maravilloso que es Dios. Rest should refresh you and build into you. El descanso debe ser relajador, debe ser reparador. See, you've been giving out, giving out, giving out. Ustedes se la pasan dando, dando, dando. Real rest feeds you. Y el descanso es un tiempo para alimentarte. Fresh ideas. Para obtener nuevas ideas. Renewal. Un tiempo de renovación. That's what rest is. Para eso sirve el descanso. And joy together with others. Y disfruta ese tiempo con otras personas. Maybe a lovely meal with your family, a relaxed meal where you enjoy and talk. Quizás una comida, un tiempo relajado con tu familia, donde pasan tiempo charlando. Or getting together with some other families and you spend an evening together laughing and singing and talking. That's rest. O quizás puedes dedicarte a pasar un tiempo con otras familias donde se ríen, donde charlan. Eso es descanso. Sometimes rest is getting completely and totally alone, not even with your spouse, just totally alone. A veces el descanso que necesitas es un tiempo completamente a solas, no estar con tu cónyuge, no estar con nadie más, sino estar completamente solo. Where you can talk to God and reevaluate things and make new decisions. Un tiempo para hablar con Dios, un tiempo para pensar en las cosas, un tiempo para tomar decisiones. And sometimes it's getting together just with your wife, the two of you together, and talking about your life and what you should be doing, what you should not be doing. A veces lo que necesitas es un tiempo a solas con tu esposa para hacer planes, para pensar en lo que es importante, para evaluar su relación, para pensar en lo que deben ser sus prioridades y aquellas cosas que no deben estar haciendo. So God does want you to rest. Dios sí quiere que descanses. You see, the Lord wants you to serve Him for 10, 20, 30, 40, 50 years, not 2 years and you're burned out. El Señor no quiere tu servicio simplemente por un año, dos años y después te quemaste y botaste la toalla. Él quiere que le sirvas 10, quizás 20, quizás 30, aún 40 o 50 años. I often say to our younger elders, we want to see you be an elder for 30 years, not 2 years. A veces digo a los ancianos que son de edad joven, no queremos que sirvan apenas unos 2 años, queremos que tengan un largo tiempo de servicio al Señor. Now, I'm saying this for a very specific person, a reason. La razón por la cual les digo esto es the world all over is getting busier and busier. En el mundo cada vez uno encuentra más motivos para estar ocupado. It's a terrible problem wherever I go. En todos los sitios a donde yo voy me entero que es así, hay muchas presiones. People have no time. La gente no tiene tiempo. They're frustrated with time. Están frustrados a causa de ello. And largely it's because of all the new technologies. Y en gran medida es por las nuevas tecnologías. These new technologies just keep filling in our life with more and more distractions. Y nos distraemos con mucha facilidad a causa de estos nuevos aparatos. We've got the internet. Tenemos el internet. We have emails. Tenemos el correo electrónico. That's added an hour or two of work to me every day. Eso para mi vida representa una o dos horas diarias. Now we have Facebook. Y tenemos Facebook. And we've got cell phones. Y los celulares. Phone calls constantly, constantly. Constantemente coming in. Entran las llamadas. I used to be able to go out with men and have a nice lunch with men. A veces yo podía ir y pasar un tiempo muy agradable a la hora del almuerzo con un hombre. Talk to them about their family and their life. Conversar con un hombre acerca de su familia, acerca de su vida. Now we're at lunch and they are on the phone. Pero ahora estamos almorzando y el hombre se la pasa hablando por el celular. All these phone calls coming in. Entonces, y le entran cualquier cantidad de llamadas. All these distractions. Estas distracciones. And there's movies and there's magazines las and there's películas, books. Las revistas, los libros. It is the day of distraction. Es un tiempo donde uno se distrae con muchísima facilidad. So I call it the new idolatry. Entonces yo llamo esto la nueva idolatría. We're too busy for God. Estamos tan ocupados que ni tenemos tiempo para Dios. We have no time for God. O sea, para Dios no hay tiempo. We have no time for the Bible. No hay tiempo para la lectura de la Biblia. We have no time for prayer. No hay tiempo para orar. We're hyper busy. Porque estamos demasiado ocupados. We're going, going, going, todo el tiempo, corre, corre, corre. is not good for you. Y eso no es saludable para uno. Even secular society sees that today. Aún la gente del mundo se da cuenta de eso. In Japan, they have one day a month they try to get people to put their cell phone away. En Japón están ahora con una campaña de que un día al mes la gente guarde su celular. So, you are going to have to, in your own life and in your church life, learn to say no to all these many, many distractions. En tu vida personal y en la vida de la iglesia, debemos aprender a decir no a tantas distracciones. And you're going to have to learn to control them. Debemos aprender a controlar todas estas cosas. Or they control you. Porque si no, ellas nos van a controlar a nosotros. You don't have to answer every phone call instantly. Tú no tienes que contestar todas las llamadas. You can let it go on an answering machine. Tú puedes tener un contestador. You can block out parts of your day where you are not going to be interrupted. Puedes apartar ciertos momentos del día donde rehusas ser interrumpido. You have to take control of life, not let it take control of you. Tú tienes que tomar control de la vida y no permitir que el ambiente te controle a ti. And we need to be talking to our churches about this problem. Y debemos hablar de estas cosas en nuestras iglesias. You need to address this corporately in your church. La iglesia necesita saber de lo que son las presiones y cómo manejarlas. We're so busy, we have no time for the scriptures, no time for real good fellowship, no time for prayer, no time for service. We're just going, going, going. Tenemos que hablar del peligro de estar tan ocupados de no tener tiempo para leer la Biblia, no tener tiempo para orar, no tener tiempo para la buena comunión, estar tan ocupados que constantemente estamos involucrados en alguna actividad. I have to deal with this every single day. Yo tengo que tratar con esto a diario. And that's why I've got to organize my day or the day takes me over. Por eso tengo que organizar mi día porque si no estoy a la merced de tantas ocupaciones. Now, sometimes you cannot control the day. There are things that happen that are out of your control. Claro que hay cosas que eluden los mejores planes. Hay cosas que suceden y toca lidiar con ellos. That's the way life is. Y así es la vida. But as much as you can organize the day and say no and block out time, you will be a happier person. Pero debes hacer todo lo posible para organizar tu día, para apartar tiempo para las cosas más importantes, y el resultado será una vida mucho más feliz. You have a job to manage all this busyness. You have to manage it. Tienes la tarea de administrar tantas ocupaciones que tienes. So I say to our young men in the assembly, entonces, la recomendación que doy a los hombres jóvenes de nuestra asamblea. You block out one or two nights a week that is your time for your study and your preparation, and you do not let people interrupt that night. Recomiendo a estos varones, aparten una o dos noches por semana para dedicarse al estudio. No permitan que se les interrumpe durante esos tiempos en los cuales deben dedicarse al estudio. So after you have supper, entonces, después de haber cenado con la familia, let's pretend it's Monday night, digamos que es el lunes por la noche. You say to the family, dices a tus hijos, a tu esposa, I need the next 2 hours to do my lesson for Sunday and to pray and to have time alone. Durante las próximas 2 horas voy a dedicarme al estudio, voy a tener un tiempo de oración, necesito estar a solas. Now if someone calls me, just tell them I'll call back. Si alguien me llama, diles que yo después le devuelvo la llamada. So then you will have time to prepare and to study and to do your duty as a Christian leader. Así tendrás tiempo para prepararte, para estudiar, para poder cumplir tus responsabilidades como un líder cristiano. I think we've said enough about this subject. Creo que hemos dicho suficiente sobre este tema. It's now up to you. Ahora, a ver qué van a hacer ustedes. I think you need to pray about this. Creo que deben orar en cuanto a esto. I think you need to pray about it every day. Creo que todos los días deben orar en cuanto a esto. Say, Lord, díganle, Señor, help me in my personal order and my personal self-control. Ayúdame a ordenar mi vida. Ayúdame a ser una persona disciplinada. Strengthen me that the Spirit of God can develop self-discipline within me. Dame fuerza. Haz que se desarrolle en mí la autodisciplina. And then start taking some of these direct steps to develop an orderly life, and if you have an orderly life, it will be a much happier life. Y luego toma pasos concretos para desarrollar una vida ordenada, organizada, y el resultado será una vida más feliz, más realizada. A disorganized person is an unhappy person. Una persona desordenada es una persona infeliz. An undisciplined person is an unhappy person. Una persona indisciplinada no puede vivir contenta. Because they're always buried behind what they should be doing. Porque siempre viven atrasados. And they have no sense of freedom. Y realmente se sienten atados a tantas responsabilidades. But when your work is done, you have a sense of freedom. Pero al poder realizar las tareas, al estar al día, uno siente una libertad. So you can rest and you can do good thinking. Para que puedas descansar y para que tengas la mente despejada. Let's stop for one moment. Vamos a parar un momento. And I would like some brother to come up to the microphone and pray for all of us about this matter of the development of self-discipline and order in the lives of our shepherds. Quiero que pase un hermano y ore por todos nosotros que podamos desarrollar orden y autodisciplina. Anyone who wants to, and we'll wait on you. Cualquier hombre que desee hacerlo. We're going to start a whole new subject now. Vamos a pasar a otro tema. It's on transitioning the leadership and training the next leadership generation. Tiene que ver con la formación de nuevos líderes. So this would be a great time to take a short 15-minute break. Excelente tiempo para tomar un descansito de 15 minutos. Let us do that. Hagamos eso, por favor.